Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, #numeral el sabor de la noche. Y me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Empezábamos con un éxito del año 2001, Janet Jackson, con una de las canciones más famosas de su carrera, All For You. Ahora vamos a recordar a un hombre que hoy está cumpliendo 72 años, el baterista de Queen, Roger Taylor. Él fue parte de esa banda junto a Freddie Mercury, que en paz descanse, John Deacon y Brian May. Vamos a recordar uno de los grandes clásicos de Queen, un tema que fue número uno en 1980 del álbum The Game, y se llama así, Another One Bites the Dust. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get to do another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Another one bites the dust. Another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, gonna get to do. Another one bites the dust. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Queen con Another One Bites the Dust. Y ahora vamos con una canción que se dice fue la inspiración original detrás de esa canción. Es un tema que hizo en 1979 la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, uno de sus grandes clásicos, junto al The Freak, My Forbidden Lover, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, I Want Your Love. Esto se llama así, Good Times. Dance. I know that the spirit bullets are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds, space. You may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1993 por Sting, de su álbum Ten Summoner's Tales, una de mis favoritas de él, una canción que además fue muy famosa por ser parte de la película The Professional, y es nada más y nada menos que Shape of My Heart. Nos vamos ahora al año 2002, una colaboración entre el rapero Nelly y Kelly Rowland, que se hizo famosa con el grupo Destiny's Child, el grupo del que salió Beyoncé. Esto se llama Dilemma. She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing my little see. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay.

Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un tema de 1972, el tema que abre uno de los álbumes más importantes en toda la carrera del señor Stevie Wonder, el álbum Talking Book. You Are the Sunshine of My Life. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Nos vamos ahora a 1994 con una colaboración entre dos grandes artistas. El primero es un gran cantautor que se dio a conocer con el nombre Terence Trent D'Arby, pero hoy en día prefiere que lo llamen Sananda Maitreya. Para él Terence Trent D'Arby ya no existe. Para él Terence Trent D'Arby de hecho fue asesinado. Y vamos a continuar entonces ahora con una canción que él hizo junto a Desiree Weeks. Esto se llama así, Delicate. Delicate. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema del año 2004, Norah Jones, con una canción de su segundo álbum, Feels Like Home, Sunrise. Nos vamos ahora a los 70 con uno de los grandes himnos del disco y el tema más importante en toda la carrera de los Bee Gees. Un tema que fue parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado en la Noche, con John Travolta. Y esta canción tiene un dato muy curioso, y es que por alguna razón el día en que iban a grabar el baterista no llegó, y se inventaron por necesidad algo que hoy en día es muy común, pero en esa época no lo era para nada. Sabiendo que necesitaban una batería, ¿qué hicieron? Entre las cintas de las cosas que habían grabado antes, encontraron un patrón de batería y lo ajustaron de tal manera que quedara con el ritmo de la canción y que fuera constante. Es decir, se inventaron los loops de batería con este tema. Los Bee Gees con Stayin' Alive. Oh,

FM Bogotá, 94.9 FM. La FM siempre.